Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado, por acá te habla Isis Arcila y... Anthony Varez, y hoy tenemos un programa dedicado a lo que es una banda que tiene sus años, si no se han dado cuenta, y saquen sus discos antiguos de esta agrupación. Este año cumple 20 años de existencia. Parece mentira, de verdad, o sea, yo a esta banda, que vamos a hablar justamente de Épica, la veo demasiado nueva y de repente, bueno, se fundó en el 2002, ¿ya? Yo, Dios mío, no, estoy vieja yo, está vieja la banda, están viejos ellos. Ustedes ven los cambios cada vez que ellos se hacen nueva sesión fotográfica y toda la cosa. Y es un... no sé qué más decir en cuanto a la época, no puede ser. Época Épica, 20 años. Fíjate, pensar en esto, Anthony. Si nosotros hubiésemos tenido éxito con la banda, tuviésemos 20 años de trayectoria, ¿qué te parece? Es correcto, casi 20 años de trayectoria. Es que somos contemporáneos con ellos, de hecho. Nos nutrimos de la savia de Épica y de otras agrupaciones en la movida del gótico, del sinfónico y de toda esa generación. ¿Qué será de esa generación ahorita? Creo que ha decaído un poco. Sí, vale, así es. Por ejemplo, yo a Simone Simons, ella tiene ahorita que, 37, va para 38, algo así. Yo le llevo a ella 2 años, ponte que los otros tengan 40, 41, ajá. Contemporáneo más contigo, el otro tenga 40, el otro tenga 39. O sea, somos contemporáneos todos con esta gente, ¿no? Y entonces están los otros que son mayores que ellos y justamente lo que tú dijiste, están las otras bandas que antes estaban, pero bueno, montadísimos. Antes de que Épica surgiera como el tremendo bandón que es ahora, y estos desaparecieron, como por ejemplo Camelot, que más nunca yo he escuchado nada de Camelot, y eran los teloneros Épica de Camelot. Es correcto, pero si vamos al meollo del asunto, ¿dónde está Tristania? Tristania, por ejemplo. Tristania, After Forever, que ya sabemos que desapareció, pero fue uno de los que iniciaron también. Bueno, las más reconocidas, Nightwish, Wind Temptation, vienen también de antes. Algunas que son desconocidas porque también tuvieron su momento, Lullacry. También tenemos, por ejemplo, bueno, ¿qué más icónica que The Gathering? Sí. O sea, estamos hablando de un montón de bandas que son de esa época, que son de un contexto donde surgió ese gótico sinfónico con estilos muy variados, que bueno... creo que uno de sus exponentes es Épica, y hoy tenemos el gusto de verdaderamente contar lo que es la historia de Épica y luego sobre su primer disco, que fue un bombazo que no conocía y de verdad me encantó escucharlo. Fue prácticamente un viaje. Y bueno, damos inicio entonces a este Rebobinado Podcast con lo que es Épica. Así es, entonces para los que no sabían, es una banda holandesa del metal sinfónico fundada en el 2002, justamente por el compositor, guitarrista y vocalista Mark Jensen. Bueno, déjame decirte que Mark Jensen pertenecía a After Forever, justamente, era uno de los guitarristas, pero entonces bueno, Mark decide salir de la banda porque bueno, no podía hacer lo que él quería en cuanto a temas compositivos, porque él es compositor también. Él quería meter justamente esas notas sinfónicas, operísticas, etcétera, que sabemos todos que existen en Épica. Y entonces bueno, formó Épica. A ver, antes de todo este rollo de Épica, no era la vocalista original Simone Simons, ya que, por ejemplo, a ver, quienes hemos estado en bandas y quienes han escuchado quizás el de las historias de las bandas famosas, no suele haber relaciones entre los miembros. Por ejemplo, si la vocalista es mujer, la vocalista es instrumentista, lo como sea, y el resto los hombres, y viceversa, como sea la cosa aquí en estos aspectos, ¿no? No se suele permitir que haya relaciones amorosas en la banda, ya que este tipo de relaciones arruina la filosofía y todo lo que tiene que ver con el compañerismo de la banda. O sea, siempre en todas relaciones de pareja hay problemas, etcétera, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, cuando hay este tipo de relaciones, bueno, discúlpenle el francés, pero se caga todo. Así mismo, se arruina todo, entonces hay problemas de pareja, etcétera. Los miembros no se quieren ver ni en el ensayo ni en los conciertos, y eso es una real pi, es un error total que haya eso. Entonces, bueno, al principio, por ejemplo, iba a ser otra vocalista que era perteneciente a Trailer Steers, si mal recuerdo, ajá, que se llama esa banda. Pero bueno, la carajo no aceptó porque tenía que ser miembro permanente de la banda de Epica. Entonces, Mark propuso a su novia. En ese momento, Simmons tenía 17 añitos. Entonces, súper joven, nunca había estado en una banda anteriormente. A los 9 años fue que Simmons comenzó a estudiar, si mal no recuerdo, música. A los 15 años fue que comenzó a estudiar ópera, voz operística. Y bueno, a los 17 se une con Epica como tal. Entonces, bueno, ellos dijeron, bueno, ok, está bien. Vamos a ver qué tal surge esto. Bueno, resulta que Simmons, bueno, fue como tal atornillada completamente con la banda, pegaba con todo lo que ellos querían y chévere, ahí Simmons se quedó. Lo que me gusta es que Mark y Simmons fueron muy profesionales al respecto. Incluso ellos terminaron en el 2005 aproximadamente y no pasó nada. Siguieron con la banda. Por ejemplo, yo no me enteré que hubo algún tipo de novela entre la banda porque ellos terminaron, no, ellos fueron muy profesionales. De hecho, hablaron, conversaron entre ellos y dijeron, no, vamos a continuar con la banda porque esto es lo que fundamos y es lo que queremos. Pues entonces, bueno, déjame decirte que los principales compositores y letristas siempre han sido Mark y Simón. Oh, excelente. Y mira, en cuanto a Simón, no soy muy así fan de Simón, pero de Mark es por su gran capacidad en cuanto a la composición musical y en cuanto a las letras. Ahí sí le tengo, tú sabes, respetos. Bueno, entonces, bueno, mira, su música mezcla la voz mezzosoprano de Simmons, acompañada con las guitarras melódicas y contundentes, usando voces guturales, que es lo que hace Mark, orquestas, coros, canciones, letras y paisajes en latín, con un concepto filosófico en sus canciones. De hecho, eso te lo voy a mencionar justamente en el siguiente corte. El estilo de la banda también muestra sonidos cercanos al metal progresivo que han mejorado significativamente en los últimos discos. Eso sí, eso lo sabemos todos. Encontrando así por ellos mismos el propio estilo de su música. A ver, Epica empezó siendo metal gótico sinfónico, después tuvo un metal más pesado y hasta hoy en día es metal progresivo, con sinfónico, con metal, etcétera, con tintes de gótico, por eso es que se le llama el estilo propio. A ver, justamente hoy vamos a hablar del disco de Phantom Agony. Este fue lanzado en el 2003, justamente, y fue el boom, exitazo de Epica. Se dieron a conocer a nivel mundial, con otros álbumes después siguientes de ellos. A ver, fue que giraron acá en Latinoamérica, pero ya con este álbum incluso hicieron un DVD, que hasta hoy en día es escuchado por muchas personas, donde ellos tocaron con sus coristas, con la profesora de Simmons, con instrumentistas que habían violines, habían cellos, habían contrabajos. O sea, fue es un disco espectacular, es un disco para escucharlo tú tranquila, al mismo tiempo tripeas con él, al mismo tiempo te vuelves a quedar tranquilo otra vez, después te vuelves a quedar la alborota, así es el disco. No, claro, es un disco que de verdad tiene su gran marca en la huella del metal y bueno, eso ya lo analizaremos muy, muy, muy pronto. Y bueno, aparte de esto estuvo el álbum llamado Consignar al Olvido, Consign to Oblivion. Fue lanzado y debutado en el puesto número 12 en las listas holandesas, su tercer álbum de sello discográfico Nuclear Blast. Todo el mundo conoce ese sello discográfico de todas las bandas, más que todos de metal de europea. En su cuarto álbum, Design Your Universe, se lanzó en el 2009 y fue un éxito comercial. Este álbum se recuerda mucho porque fue un desnudo artístico que hizo Simón, y es la que sale en la portada como tal, tomando una manzana, ¿no? Y tuvo una excelente recepción por parte de la crítica de los fans. El álbum debutó en el 816 de la lista de ventas de Países Bajos. Y entre esas ventas, la mayoría de los países de Europa. Más tarde, la banda realizó una gira mundial de Design Your Universe World Tour, que constó aproximadamente 200 espectáculos. El quinto álbum de estudio, Wrecking for the Indifferent, lanzado en el 2012 y con más de 5.000 copias. La banda hizo debut en el conteo más importante de Norteamérica de Billboard 200, o sea, ya se metió en Norteamérica. Y bueno, Epica se ha convertido en una de las bandas más importantes de su género, también más populares en el metal. Incluso ellos mismos han hecho un propio festival de metal. A ver, se llama Epic Metal Fest. Participan diferentes bandas, inclusive bandas que son muy conocidas por la banda. Valga la redundancia. Compañeros, amigos del medio, del mismo estilo también. Excelente. Así mismo. Bueno, entonces vamos a escuchar ahorita un tema de Épica del álbum Divine Conspiracy. Se llama Minions of Vanity. Ese tema me encanta. De hecho, es el primer tema prácticamente después del intro de este álbum y es genial. O sea, es un super intro y es un tema bastante sonado de Épica también. Así que bueno, escúchenlo y disfrútenlo. Esto es Rebobinado. Continuamos acá entonces hablando de Épica, pero ahora del disco de Phantom Agony, ¿no? The Phantom Agony, ya después del contexto que nos dio Izzy en cuanto a lo que era el surgimiento de Epica, los motivos de Mark Jansen de formar una nueva banda y de conformar este nuevo proyecto, lo primero que se debe tomar en cuenta es que en el mundo del metal, en un debut tan importante con un primer disco, sabiendo que tenía anteriormente un demo lanzado el año anterior, surge este álbum, Phantom of Agony, que llegó a ser un éxito. La gente no lo esperaba, ni los mismos integrantes de Epica esperaban este gran golpe que iba a suponer una nueva banda en el resurgir del metal europeo. Entonces, de este fenómeno hay que destacar lo siguiente, y es que realmente es un compendio de varios elementos que sirvieron para que la banda lograra ese éxito. Entre ellos, para mí, la piedra angular fue... Vamos a ver cuál vas a decir. Lo siento, tengo que decirlo. Fue el guitarrista Mark Jansen, ya. Ah, bueno, sí, claro, por supuesto, totalmente de acuerdo. Sí, porque te voy a decir algo. Para mí y para muchos, creo que cayeron en uno de los tres clichés típicos de las bandas en ese momento cuando salió Epica. Me imagino los hombres cuando agarran ese álbum y ven esa tremenda mamacita que es Simón. Ah, sí, uh-huh. Sí, sí, concuerdo contigo. Vamos a estar claro que eso fue el gancho, porque tenemos claro que Simón es una persona muy bella y tiene rasgos muy atractivos. Entonces, es porque los dos más dos son cuatro, ahí está. Entonces, pero me pareció un gancho excelente porque fue que te atrajo literalmente a escuchar su música, que fue lo que terminó de volarte la cabeza. El disco, la portada, te compró con esa carita. Y el contenido te voló la cabeza y dijiste, valió la pena el dinero gastado. De hecho, ahí fue cuando dijeron, no hay necesidad, perdón, de que coloquen a Simón con esta culebra y esta vaina aquí, sino que bueno, chévere, la banda es buena, ok. Es correcto. Pero bueno, hablando de lo que es el disco, salió en julio del 2003, es decir, que este año cumple 20 años, no solo el disco, sino también Epica. Me imagino que Epica tendrá ya preparado algún tipo de celebración. Me imagino, porque de hecho, ellos teniendo 10 años aproximadamente, ya una década de haber sido formados, hicieron el DVD que se llama Retrospectiva o Retrospect, como tal. Lo grabaron en Holanda y eso fue espectacular. O sea, yo creo que todos los fanáticos de Epica han visto ese DVD. Incluso tuvieron invitados los antiguos miembros de Simon, de Epica, como tal, yo que Simon hicimos. Porque, bueno, Epica tuvo muchos cambios. No fue que tuvo muchos cambios, sino el hecho de que, de tiempo a tiempo, el guitarrista original, fundador, el bajista fundador y el baterista fundador se salieron de la banda. De hecho tengo un cuento ahí de que el guitarrista fundador, que de hecho cuando vinieron acá en Venezuela tuve la oportunidad de verlo muy de cerca, muy muy de cerca, de hecho en la rueda de prensa, dijo que bueno, que ya no sentía que sus guitarras y el tema compositivo no era igual a lo que él quería con Epica, bueno, decidió salirse y era muy amigo, o sigue siendo muy amigo de Mark, muy muy amigo. Oh, son momentos de maduración. Hay momentos que quieres explorar. El mismo Mark lo hizo. Se fue de After Forever. No hay problema. Bueno, también tenemos que el productor encargado de lo que fue el disco fue nada más que Sasha Paet. Y fue el productor de Rhapsody, Camelot, Angra, entre otros. Nada más y nada menos, me acuerdo. Es decir, que este hombre sabía lo que quería la banda y estaba metido en lo que era la movida. Ya con decir Rhapsody, Camelot y Angra, ahí creo que confluyen todos los elementos y es un hombre realmente preparado. Este disco de verdad que tiene muchos elementos interesantes, hasta una canción medio árabe que me encantó mucho, que se llama Save of Team. Y bueno, se nota lo que son las combinaciones de esa época, lo que es la voz mezzosoprano de Simone con lo que es la voz cultural de Mark, que es lo que se llama actualmente como lo que fue el fenómeno La Bella y la Bestia, que lo tuvo, sí, es cierto, lo tuvo Tristania y lo tuvo también Within Temptation, entre otras bandas. Bueno, es que ustedes saben que el género como tal del gothic metal y el rock gótico parte de ese tipo de filosofía como tal de a ver, cómo es la pieza esta operística, el fantasma de la ópera, una cosa de eso. Es correcto. Bueno, también vamos a encontrarnos con un detalle muy importante. A pesar de ser el primer disco, no fue un disco conceptual, nunca lo fue como los otros. ¿Debido sí. a qué? Debido a lo que fue las letras. Las letras realmente encerraban lo que era el contexto de lo que ocurría en ese momento en el mundo, y ellos lo transmitieron. Tocan el tema, por ejemplo, del abuso contra los niños, el poder de la iglesia, lo que fue el ataque a las Torres Gemelas, todas esas cuestiones. Muy parecido, y me hace recordar mucho el disco Fear of the Dark de Iron Maiden cuando salió, que también tocaba temas como lo que era, imagínense, lo que era el SIDA, lo que era la guerra en el Medio Oriente. Entonces, por eso se considera un disco no conceptual. Ahora, en la formación nos encontramos con una agrupación que primero tenemos una pequeña, joven y adolescente Simone Simons. Es decir, una chica que en cierta forma la vamos a ver evolucionar. Pero al principio, en su forma de cantar, se nota todavía como un poco, tú sabes, tímida. Sí, es cierto, sí. Es como que, bueno, no voy a salir ahorita. No como es actualmente en el presente, que ya es un monstruo y saca su agresividad, su personalidad y su presencia en la voz. Bueno, Mark, que realmente fue el que compuso la mayoría de las canciones, si no me equivoco, creo que fueron como 7 canciones, con letras y todo, el de la idea de la banda. Tenemos también a los hermanos, estos hermanos jóvenes que son de apellido Hotz, estaban al bajo y al piano, o teclado también. Y bueno, no vamos a descartar también el trabajo que realizó muy bien el guitarrista y el baterista, que ya en su momento hicieron algo único, y bueno, ya ahorita, como comentó Isis, ya no están en la banda por pesadas situaciones. En cuanto a los temas, bueno, los temas nos encontramos de que es un disco no conceptual, pero tiene influencias musicales en cuanto a lo que es el symphonic metal y el power metal. Hay una canción power metal por allí muy, muy como que, ¿what? ¿Qué es esto? Pensé que esto era más sinfónico, pero ahí está puesto, pero bien hecho, de verdad que sí. Las guitarras me encantan cómo suenan y wow, es espectacular. Me encanta mucho también que tiene elementos que no sobresaturan lo sinfónico. Coros por aquí, teclados por allá y todo el mundo. No. Está bien equilibrado las canciones como tal. Eso es lo fino de Epica, que ellos saben equilibrar bastante el género como tal, y por eso que dicen que es un género más o menos único lo que ellos formaron como tal, como banda. Es esa, no hay esa saturación, de verdad que no lo percibes, y hasta hoy en día. No, me parece que es algo bien, mientras más simple y sencillo, me parece elegante. Tal cual, y para mí me parece algo muy elegante. Bueno, entonces tenemos las canciones que Cry for the Moon, un clásico. Esa es la canción que trata sobre el abuso de niños por sacerdotes católicos. Tenemos Faint, que es una canción icónica. Habla sobre una muerte de Pim Fortin. Tenemos Face of Reality, está basada en los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Tenemos Run for Assault, habla sobre lo que es la transición de Mark hacia lo que fue After Forever a Epica. Y bueno, tenemos Saif al-Din, que habla sobre el fundamentalismo islámico. Esto es una constante que va a estar desde este álbum a los demás, lo que es el tema de las religiones. Mark estuvo muy, muy como que apegado a esa idea. Entonces, bueno. Y bueno, tenemos también que es una propuesta diferente que se encuentra allí para lo que son todos los escuchas. En cuanto a la portada, tenemos una portada muy sencilla, pero también tiene sus elementos simbólicos, porque es un fondo rojo, muy rojo, saturado, donde se encuentran serpientes. Ajá. Y vemos como gente, como si estuviese en el infierno. Creo que refleja lo que es la decadencia en cuanto a las letras, la situación y el contexto que estaba el mundo en ese momento. Ahí está, sencillamente. Y bueno, el gancho, tú sabes, cliché de Simone. Sí, la típica chica allí, la mujer. Lo han hecho siempre al principio de todos los comienzos de bandas famosas, y ya después se dejan desarrollo. Es correcto. Lo característico de esta banda es que el disco, si lo escuchas actualmente, no ha envejecido. Eso es correcto. Sí, de hecho, confieso que durante que estaba yo armando aquí el guión y todo esto, y ya que hay muchas cosas que se me escapan por decir, pero el tiempo no nos deja, no me puedo controlar, me tengo que controlar. Ajá, estuve escuchando We Will Take You With Us. Me encanta ese DVD, ese álbum, como grabaron todo eso, me fascina, de verdad me encanta. Es correcto, y tenemos que tomar en cuenta que posteriormente, además del DVD, también hay una edición extendida que lo pueden conseguir en Spotify de este álbum. Entonces, creo que en resumidas cuentas ya estamos claros de que es un álbum simbólico para la banda, un álbum simbólico para el mundo, ya que su salida fue un éxito total, y que de verdad no ha cambiado mucho y es el reflejo de lo que es el inicio de un proyecto de lo que fue de Mark Jackson con Simone y un logro verdaderamente grandísimo. Así que bueno, en este momento creo que nada más queda que escuchar a Épica y nos vamos con ese tema. Cry for the Moon, por supuesto. Es correcto, así que bueno, escúchenlo. Esto es Rebobinado. Thank you. Y ahora vamos con la sección de William Franco, titulada La historia que va detrás de un video. Hoy estará hablando de lo que es un video muy, pero muy especial. Y bueno, William, sin esperar tanto tiempo, comencemos. Cuéntanos la historia detrás del video del día de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias, muchachos, por la presentación. Y pues nada, vengo yo hoy a hablarles de lo que es la historia detrás de los videos musicales. Hay algunos videos que son muy buenos y que merecen una atención especial, con la cual obviamente eso es lo que les voy a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de, como ya lo habían comentado, de Street Spirit, una canción de la canción de Radiohead. Este es para mí, particularmente es mi canción favorita de todo Radiohead. No soy tampoco un gran fanático de escuchar todos los discos de Radiohead, pero esta es la canción que en realidad me marcó y con la cual conocí a Radiohead y pude escuchar el resto de sus trabajos. Y sin duda es una canción muy especial. Y cuando vi el video, pues puedo decir de que no te deja indiferente. Es un video muy profundo, es un video que tiene una carga emotiva bastante, bastante fuerte, ¿vale? Este video salió en febrero de 1996. En cuanto a la letra, pues Thom Yorke dice que la canción está inspirada en un libro llamado El Camino Hambriento, del escritor nigeriano Ben Okri. Hay muchas opiniones encontradas en cuanto a lo que sería la profundidad y el significado de la letra, el significado del video y lo que dice Thom Yorke con respecto a la canción. Es una canción muy profunda, es una canción muy densa, pero muy melancólica. Te puede inspirar muchas cosas, escuchar la canción te puede inspirar muchas cosas, pero aparte de ello, pues tiene una carga emotiva muy significativa. A pesar de ello, pues cuando tú le preguntas, bueno, hay una entrevista muy específica, muy especial que se le hizo a Thom Yorke con respecto a la canción, del por qué Street Spirit. ¿Qué es Street Spirit? Que es una canción muy diferente al resto de todos sus trabajos, es la última canción del disco de The Bends, y entonces él comenta en una entrevista muy particular que se habló de esa canción en específico, y él dice que ellos la tocan de último siempre en los conciertos porque a él lo drena, a él le duele esa canción, le da un profundo pesar tocarla y cantarla. De hecho, él mismo dice que él no escribió la canción, la canción lo escogió a ellos como catalizadores para producirse, pero él no la escribió, básicamente. Él comenta, aunque bueno, yo pienso muchas cosas de Thom Yorke, cuando a veces habla, pues él, muchas entrevistas es muy enigmático, muy ecléctico, muy misterioso a la hora de decir las cosas, dice las cosas como que son medio metáforas, dice las cosas que son bastante a mucho libre interpretación de quien la escucha. Él dice, y cito, que la gente cuando él está cantando la canción, a veces le da dolor ver a las personas sonriendo, ver a las personas contentas, viendo escuchando la canción, pero que no se dan cuenta de que Street Spirit habla de mirar al jodido diablo directamente a los ojos y saber que, sin importar lo que hagas, él va a reír del último, y es real, y es verdad. Son las palabras que él dice con respecto a la canción. Luego, en esa misma entrevista, más adelante, él dice que, por supuesto, que ellos la tocan al final porque le duele muchísimo tocarla. Y lo drena demasiado, entonces no le quedan ganas luego pues de seguir adelante. Es una canción para él, de verdad, que le pide mucho de él y por supuesto, pues se le hace demasiado pesado. Pero bueno, vamos ahora a lo que sería el video como tal. El video como tal fue dirigido por Jonathan Glazer, quien también dirigió Karma Police de la misma banda. El video está grabado en blanco y negro. Y según Glazer, pues él dice que no tiene conexión. Sin embargo, las imágenes y las escenas que vimos en el video, a pesar de que hay muchas que sí es correcto, que no tienen conexión, son más que todo para mostrar la tecnología que se usó para grabarlo, que fue se fue grabado con una cámara de alta velocidad que en aquel entonces se usaba para propósitos más que todo científicos en las universidades. Cosa que más adelante la vimos después en Matrix, pues, por ejemplo, el tiempo de bala o algo parecido al tiempo de bala. Pero en este video se grabó en cámara de alta velocidad y grabando escenas superpuestas a diferentes velocidades. Por eso que si nos ponemos a ver el video, vemos que hay escenas que son a cámara muy lenta junto a personas, junto a escenas donde van a la velocidad normal. Eso también es muy interesante, eso le da una vistosidad muy particular. El video fue grabado totalmente en blanco y negro, justamente para expresar la profundidad y lo denso de la historia. En la letra no tiene una gran conexión con el video, pero sí hay muchas partes donde uno puede conseguir que las cosas que dice la letra en ese momento particular tienen que ver con las cosas que están en el video. Claro, como lo dije anteriormente, hay muchas cosas que son simplemente aleatorias, pero hay ciertas partes que se las voy a comentar ahora que tienen que ver específicamente con la letra de la canción. Por ejemplo, la letra habla mucho de lo que es el formar parte de la vida y eso, o sea, lo que dice la sociedad, lo que dice el mundo, de cómo debes ser, de cómo debes actuar, y al final eso termina tragándote, termina drenándote, termina consumiéndote el hecho de simplemente ser un número más en el mundo, ser una parte más en el mundo, de ser tener tu casa, tener tus hijos, crear el mundo y ya está, ser parte de allí, crear el círculo de la vida, nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, por ejemplo, en el minuto 27 del video vemos un árbol que puede representar el árbol de la vida, que justamente va con el paso del tiempo. Cuando vemos a Tom York dentro, frente a la cámara, con la luz pasándole por un lado, pues es el paso del tiempo y el continuo pasar del tiempo donde nada se detiene. Luego en el minuto 1:48 vemos a tres mujeres que se unen, tres bailarinas, y forman lo que sería una especie de distorsión del tiempo. Las cuatro extremidades de cada bailarina forman los 12 brazos del tiempo y luego se deshacen. Más adelante, por supuesto, entre ciertas y otras escenas inconexas, pero siempre hay partes donde se tiene que ver con lo que es la letra de la canción. En el minuto 2:08 vemos un niño contra un Doberman hambriento, que representa, por supuesto, el niño, la inocencia de la niñez, de lo que va empezando y hacia dónde se enfrenta. Y enfrentar el miedo contra el Doberman hambriento, que es la vida misma, lo que viene más adelante. Más adelante, pues, vemos en el minuto 2:55, que es cuando viene la parte del coro, que es cuando Tom York, o el protagonista, en este caso Tom York del video, empieza y se pone manos hacia el frente y una brisa fuerte le pega en la cara. Es simplemente como su misma, la misma parte del coro dice fade out. Entonces es él contra el destino, tratando de no desvanecerse dentro de ese círculo vicioso de ser, crecer, de nacer, crecer, reproducirse y morir. No es la idea, pues. Entonces en el minuto 3:43 él rompe el ciclo, sale rompiendo las cadenas, rompiendo esas barreras y diciendo justamente la frase que es lo que hace que todo tenga otro significado, a pesar de que lo que él dice en la canción pues es un pensamiento que él tiene personal, pero si tú lo ves y te pones en perspectiva, en el minuto 3:43, cuando sale con un martillo rompiendo estos cristales que representan justamente ese estándar que te ha creado la vida o eso que tienes que hacer. Entonces lo dice con la frase, cuando empieza la frase, sumerge tu alma en amor, que es lo que hace en realidad que tú cambies, que tú evoluciones. Y de hecho, más adelante, en el minuto 3:58, la bailarina hace una especie de figura que podría llamarse, que se asemeja mucho al triskel. Para los que no conozcan, el triskel es una figura celta que representa la evolución y representa el crecimiento, y por supuesto tiene mucho que ver con ello. El hecho de la frase, de que justamente esa última parte, ese clímax del video, cuando tú estás rompiendo las barreras, la frase que dice, sumerge tu alma en amor, y la bailarina con el triskel, pues te da a entender de que a partir de allí, tú entendiendo y sumergiendo tu alma en amor, tratando de proyectarlo y tratando de ser de esa manera, pues rompes el ciclo y puedes evolucionar y crecer. Y bueno, ya al final, en el minuto 4:14, ya cuando está terminando el video, pues Thom Yorke se eleva y en cámara lenta queda con la figura de Cristo, que obviamente se puede interpretar como algo religioso, pero bueno, eso ya queda mucho a lo que sería el amor, sumergir tu alma en amor por medio de Cristo, por medio de la cristiandad, podría interpretarse de esa manera. O bueno, puede interpretarse simplemente de lo que sería el sacrificio de el mayor sacrificio de amor hacia la humanidad, que en este caso fue Cristo, por ser una religión cristiana. Entonces, como podemos ver, pues este video de verdad que tiene muchas cosas, es muy pesado, muy denso, pero es extraordinario. La música, la interpretación, la escena, la puesta en escena, todo lo que es el componente artístico, de verdad que es maravilloso. Y por eso es que es mi canción favorita de Radiohead, y el video es uno de mis videos favoritos. No me canso de verlo, siempre lo veo de vez en cuando, y si necesito drenarme, pues también lo pongo en muchas ocasiones. Y bueno, pónganse ahora, si quieren, váyanse a YouTube, pongan el video, y ahora para que lo vean con otros ojos, y así de verdad que van a entenderlo mucho mejor, y van a entender la riqueza del video, más allá de simplemente una canción y un video como tal, ¿vale? Eso es todo por el día de hoy. Entonces lo dejamos con los chicos aquí. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Bueno, vale, William Franco no me dejó casi nada de decirse, ¿no? Yo tengo que explicar todo de nuevo, tú también, ¿verdad? No se vale, esto es una queja ya. ¿Qué es esto, vale? Nos dejaron las migajas. No, pero de las migajas surgen los detalles que también son importantes. Claro, como por ejemplo, a ver, mira, una de las cosas finísimas que es el hecho de hablar con un cineasta acerca de los videos musicales, etcétera, porque a veces, a ver, las personas esperan que el video se trate exactamente de lo que dice la canción, y no siempre es así. El lenguaje audiovisual y lo que trata en el cine puede ser distinto a lo que tú estás expresando. Incluso se usa mucha simbología, psicología inversa detrás de las cosas que tú puedes hablar al respecto. Incluso puedes colocar cosas que no tengan nada que ver. Y por ejemplo, valga la redundancia, en mi caso, Radiohead siempre ha sido una banda, como dice William, muy intensa. Siempre ha sido súper intensa. Es una banda que tú tienes que, o mientras que estás trabajando, escuchar, o simplemente sentarte a escuchar, O relajarte para escucharlo, porque sí, tienes que detallarlo mucho. A ver, me recuerdo que el vocalista siempre ha sido un tipo intenso también. El carajo siempre ha expresado esa profundidad en las músicas, en los temas. Me acuerdo la canción esta, ¿cómo es que se llama? ¿Qué Grit? Esa. Que recuerdo que el tipo más nunca en su vida lo quiso cantar porque se volvió tan comercial que no le gustó. Es correcto. Y aún así sigue siendo una de las canciones que también son muy intensas, con una gran introspectiva. Hay muchas metáforas, hay libre interpretación. Entonces no estamos hablando solamente de Creed o de Spirit Street. Hay muchas más. Y esto es una particularidad muy grande de Radiohead que hay que tomar en cuenta. Si por ejemplo vemos la portada del álbum The Bends, donde está esta canción que es la última de Street Spirit, vemos la cara de como de una persona con una cara como de felicidad. Y no, el autor de lo que es la portada del dibujo, él manifiesta que era lo que era la satisfacción y el placer de un androide en ese momento. Eso es lo que refleja la portada de ese ser allí con esa expresión. Entonces, ya desde la portada comenzando, vamos a encontrarnos con estas metáforas, estas interpretaciones. Y sí, es cierto, como dice Isis, en el mundo del cine hay muchas maneras de transmitir un mensaje. La canción no generalmente va de acuerdo con el video, y aquí lo que se demuestra es que de una manera muy física, corporal, hay que buscar lo que son las coincidencias de ciertos elementos con lo que uno conoce en la vida real, o en lo que sea en la vida X, Y, Z. Entonces esa es la parte importante de allí, y vemos cómo los elementos se van yendo amalgamando, porque tenemos primero el que es en claro oscuro. Sí, escala de grises, justamente aquí en blanco y negro, donde, a ver, qué más artístico que el hecho de mostrar un video y hacer un video en blanco y negro. Nada más y nada menos eso. O sea, por ejemplo, en fotografía, a nivel de dirección de fotografía, siempre ha sido de forma artística y de profundidad hacer tanto trabajos y fotografías y etcétera en blanco y negro. Siempre han dicho los artistas desde un principio, desde que comenzó el lenguaje audiovisual, desde que comenzó la fotografía, que la fotografía en blanco y negro expresa el alma, que expresa el espíritu y expresa el sentimiento del artista. Y bueno, qué más que Radiohead que expresa todo lo que tenga que ver con esta canción y el sentimiento aquí. El dramatismo, exactamente. Por lo menos la parte favorita del video que me encantó es por lo menos los de las bailarinas, me encanta. Está muy, muy buen representado esas figuras allí. Y bueno, claramente lo del crecimiento de los enfrentamientos del miedo del niño contra la fiera. O sea, es muy profundo. Mira, puedes darle, aparte de la religiosidad que dijo William, puedes darle diferentes interpretaciones. De verdad que sí. Ese es otro punto muy importante. Los músicos siempre han destacado que, por ejemplo, las letras siempre van a tener una interpretación dependiendo de la persona, como lo quisieran ver. Entonces, en este video también está la libre interpretación de las personas, que es lo que representa en ese momento. Thom Yorke lo manifestó. Si estás muy alegre, te puede representar algo chévere. Si estás hundido en la más grande depresión y miseria, pues te va a representar otras cuestiones. Entonces, el pensamiento del video, de la idea, es de muy... No es encuadrado, es muy libre. Pero en ciertas cuestiones básicas vamos a encontrar ciertos elementos que coincidimos todos, en otros no, dependiendo de los ánimos. Para mí, cuando lo vi, pues sí es como más así, tú sabes, esperanzador en mi faceta de cómo verlo. Pero para otras personas que son un poco más, tú sabes, negativas, depresivas, ya es algo, tú sabes, que no es fácil asimilar, es algo muy de reflexión. Te puede subir o te puede hundir también. No sé si ustedes conocen por aquí hablar, por mencionar esto, de una banda que se llama Sopro Eterno, que hace este músico Barney, que parece un arlequín. Bueno, imagínate escuchar la música de Sopro Eternos, deprimido, se suicida. O sea, simplemente por decirle o mencionar un tipo de música como esta, por ejemplo, que la de Sopro Eternos es... Eso es demasiado otro nivel. Ya soy irte al inframundo, definitivamente. Pero lo importante acá es verdaderamente disfrutar la riqueza, no solo musical, sino audiovisual, de lo que es la canción y el video. O sea, es innegable. Y esos elementos son los que vamos entonces a ir detallando. Siempre cuestionense y vean los detalles que aparecen allí. Siempre hay un porqué. No todo es hecho al azar. Hay una razón, ¿verdad? Así mismo, siempre hay una razón, siempre, sobre todo cuando hablamos del mundo del cine, del audiovisual, video, lo que sea, siempre hay una razón detrás. Incluso hasta si graba una banda simplemente tocando, hay una razón detrás. Entonces, bueno, quedará más que escuchar la canción para que disfrutemos este momento especial. Y bueno, como dijo nuestro querido amigo William, pásense y chequen el video por allí. Nos dejamos con Street Spirit de Radiohead. Esto es Rebobinado. Rows of houses all burned down on me. I can feel the blue hands touching. All these things will one day swallow whole. Afraid.